siento. Escúchame, por favor, ya no marches ya. Regálame, corazón, la oportunidad de demostrarte lo que yo siento por ti. Que no sé lo que pueda sentir por mí. Yo cruzaría desiertos por verte, amor. Por favor, ya no marches ya. Regálame, corazón.